50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 23 de agosto. El futsal de Berisso clasificó a semifinales en los Juegos Bonaerenses. El equipo masculino de futsal categoría sub-16 de la escuela secundaria número 6 se clasificó a las semifinales de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2022. Los bericenses ganaron por 5-2 en el primer partido frente a Ensenada y en el segundo encuentro le ganó 4-2 a Magdalena. El próximo partido será este jueves en la localidad de San Miguel del Monte, momento en el que jugará la semifinal contra Punta Indio. La gran final se disputará del 1 al 6 de octubre en Mar del Plata. Exhiben piezas de cerámica erótica de más de 1.500 años de antigüedad. La muestra Deseo tu Deseo reúne 7 de las 34 piezas de la colección del Museo de Ciencias Naturales de la UNLP. Se puede visitar hasta el 3 de septiembre en el Centro de Arte de la Universidad de calle 48, entre 6 y 7. Radio Futura habló con Elena Sedán, curadora de la muestra. Piensen que las piezas ingresaron al museo en la década del 30, los 40 aproximadamente, y nunca se mostraron hasta el 2003. Entonces, evidentemente fue el tema que trabajaban, que representaban las piezas, que hizo, ¿no?, esos tapujos, tabú, digo, todavía lo que sigue operando, aunque parezca mentira el día de hoy, que hizo que no se exhibieran. Y bueno, hoy en realidad la apuesta es otra, también la verdad que por suerte avanzamos muchísimo en ciertas consideraciones, bueno, la ley, ¿no?, de la educación sexual integral también es importantísima en eso, nos permitió, la verdad, mostrarla tanto para la gente del museo como para el equipo del Centro de Arte sin ningún, digamos, ni reticencia, ni prejuicio. Un servicio que informa más cerca. Nuevas estaciones hidrometeorológicas para barrios platenses. La Municipalidad de La Plata presentó las nuevas estaciones para que los vecinos puedan seguir el monitoreo meteorológico de Abasto, Echeverry, Olmos, El Peligro y Sicardi. Las permiten elaborar pronósticos, anticipar tormentas fuertes y agilizar los procedimientos de asistencia. Ingresando a clima.laplata.gob.ar o descargándose la app Clima MLP, los vecinos pueden hacer un seguimiento en tiempo real sobre el comportamiento del tiempo, así como también acceder a las alertas y datos climáticos relevantes en sus barrios. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.